Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Bienvenidos al penúltimo programa de esta temporada de Sueños Orgiásticos. Este es el 28º programa de esta quinta temporada. Yo soy Alex, por supuesto, presentando, dirigiendo y, bueno, haciendo todo lo posible en Sueños Orgiásticos. Y lo primero de todo, disculpad por la ausencia de la semana pasada, que al final no se pudo desarrollar el programa debido, bueno, a un problema esporádico de salud, no grave, pero bueno, estaba un poco incómodo, no me sentía yo muy bien y dije, bueno, por una vez que falte tampoco será tanto. Me dijeron que los índices de audiencia bajaron en picado y tal, pero bueno, Moncada Radio no corre peligro de momento, o eso parece. Si corre peligro, no, ya lo corría antes, ¿eh? No viene de mí. Bueno, dicho esto, buenas noches otra vez. Bienvenidos a este 28º programa de esta quinta temporada de Sueños Orgésticos. Esta es la penúltima emisión. La semana que viene nos despedimos de la temporada de Sueños Orgiásticos, porque, bueno, no porque yo lo quiera así, sino porque la temporada de colaboradores concluye pues el próximo viernes, y como yo ya el próximo viernes, no, el de la semana que viene, como yo ya el otro miércoles pues ya ha pasado ese viernes, pues no lo haré. Vamos, en definitiva, que solo hay un programa después de este, teóricamente, si todo va bien. Y esto, no obstante, no va a alterar en mucho la programación que teníamos prevista para hoy, que debo reconocerlo, en buena medida ya estaba desarrollada la semana pasada. O sea, las noticias tienen 7-8 días, porque, bueno, pude desarrollar el programa antes de empezar a encontrarme un poco mal. El caso es que, en todo caso, este es el programa de hoy, el 5 de junio de 2013, 28º programa. Y antes que nada, ya sabéis que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial y, como ya os digo, probablemente única del programa, porque dudo que alguien se dedique a estas cosas. Hay muchas personas que se dedican a muchas cosas porque hay mucho tiempo libre, pero no sé si tanto. En todo caso, ya sabéis que estáis, como os estaba comentando, ante uno de los programas normales de Sueños Orgiásticos, lo que quiere decir que tendremos pues alguna noticia extraña, en mayor o menor grado. Eso depende también mucho de lo que pase en el mundo o de quién lo cuente también. Pero yo simplemente copio las fuentes, sin más. Tendremos un nombre extraño, como no podía ser de otra manera. Vamos a aguantar esta sección como mínimo hasta el final de temporada. Y bueno, tampoco es que aguantarlo en el sentido de nos estemos arrastrando tampoco, porque va prosperando y probablemente la temporada que viene pueda verla. No lo descarto. Si hay temporada que viene, que también está por ver. Un poco de música para aderezar. Y titulares locos, como no podía ser de otra manera. Aparte de una fotonoticia. No obstante, contarlo así, pues en frío, como que no tiene mucha gracia. Así que lo mejor de todo es que primero hagamos lo que solemos hacer en el programa, que aunque no tendría por qué ponerlo, porque podría hacer otra cosa, podría hacer múltiples cosas, podría hacer muchas otras cosas. No lo voy a hacer porque, no sé, es más cómodo así y ya me he acostumbrado. Así que pondré una primera canción, un primer tema musical para que nos relajemos un poquito, por así decirlo, y después de este tema musical ya tendréis un cierto tiempo para aguantarme. El tema musical en cuestión es un tema del año 2010-2011 aproximadamente, de Kanye West, que se titula Stronger y suena aquí. Stronger es más fuerte, ¿vale? Porque para los que tengáis dificultades y tal. Stronger, Kanye West, suena aquí en Sueños Orgiásticos. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Work it harder, make it better. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, is

me puede pasar en cualquier momento, ¿no? Que se venga abajo el techo de la radio, o vete a saber tú, o que se fundan los plomos y no se pueda escuchar nada. Pero en principio, si no va a ser el último tema de la noche, no estaba previsto así. Pero lo que sí que va a ser, primero, esta noche va a ser la primera noticia que vamos a comentar, porque es momento ya, pues, de noticias churras, de noticias absurdas, de esas noticias que dices, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? No sé, pasan en el mundo y hay personas que creen que son interesantes de registrar, y yo creo que es interesante que comentemos lo que registran esas personas que registran este tipo de noticias. No sé si me habéis entendido mucho, porque a lo mejor hoy estoy un poquito así, ¿no? Como fuera de tiempo, a lo mejor falta de ritmo por no haber venido la semana pasada, no sé. En todo caso, vamos a lo que vamos. Venga. Un padre hackea el Donkey Kong para que su hija de 3 años rescate a Mario con el personaje femenino. Sí, más que una noticia curiosa o absurda, es noble, ¿no? Pero tiene un punto curioso. Mike Mika, un padre estadounidense aficionado a la programación y a los videojuegos, dejó asombrados a cientos de gamers, o sea, aficionados a los videojuegos también, al cambiar el personaje principal del Donkey Kong original en respuesta a una pregunta realizada por su hija pequeña. Perdonad, que estoy un poquito. Todo empezó cuando la hija de 3 años de Mika, con quien suele disfrutar a los videojuegos, le preguntó por qué el personaje de Pauline no podía rescatar a Mario en el popular título de 1981, en vez de ser al revés, o sea que es Mario el que rescata a Pauline. Con anterioridad, la menor había jugado como la princesa Toadstool Peach en Super Mario Bros. 2, entonces asumiría naturalmente que podía hacer lo mismo en Donkey Kong. Le expliqué que en ese juego en particular no se podía hacer eso, lo que la desanimó, según explicó en su cuenta en YouTube. Al notar que la pequeña no quedó contenta con la respuesta, al padre se le ocurrió hackear el room del juego y reemplazar a Mario con Pauline, con todas las dificultades técnicas que eso conlleva, y todo el tiempo que se necesita, ¿no? Que no sé si lo de la afición a programar es lo único que hace, pero si no todavía tiene más mérito. El resultado fue un entretenido vídeo que muestra a la ahora heroína Pauline pasando todos los obstáculos del juego con el fin de rescatar a Mario. Pero esta no es la primera vez que los padres luchan por romper el esquema de los videojuegos, que en el pasado solían basarse en personajes y ambientes masculinos. Algo similar salió a la luz en noviembre de 2012, cuando un hombre identificado como Mike Howe, se ve que todos los Mikes son programadores, no sé, cambió el texto de uno de los juegos de La Leyenda de Zelda para que su hija pudiera jugar con un personaje femenino. Curioso, cuanto menos. Bueno, es noble, como decía, está bien, muy trabajado, pero está bien esa lucha por la igualdad. Vamos a por otra noticia de otra índole. Si tenéis cierto sobrepeso, bueno, no sé si os tengo que desaconsejar o no que escuchéis esta noticia, pero bueno, no, espero que no sea demasiado ofensiva, sino que, bueno, sea una curiosidad. Una aerolínea empieza a cobrar a los pasajeros con sobrepeso. Sí, así como lo oís. Bueno, el subtítulo ya es más contundente. La forma más justa de volar, entrecomillado, reza la promoción de Samoa Air. La forma más justa de volar, reza la promoción de Samoa Air, como decía, una compañía que desde que comenzó a operar el año pasado se vanagloria de ser la primera en cobrar a los pasajeros según su peso. Encima se vanagloria. Para cobrar un billete en comprar un billete en Samoa Air, que mal escucho estos cascos, por favor, es obligatorio declarar el peso y someterse a un recargo por kilogramo en una tarifa que puede variar según la distancia del vuelo, que encima está como muy cuadriculado todo, ¿no? El personal de la aerolínea se asegura de que nadie mienta ni un solo kilogramo y coloca una báscula en la zona de embarque, en la que todos los pasajeros deben pasarse antes de subir al avión. Ay, qué bien me escucho, ¿eh? Da un gusto así hacer las cosas. La industria parte de un concepto equivocado. No todo el mundo tiene la misma medida, explica Chris Lanton, CEO de la Samoa Air. Las aeronaves siempre funcionan teniendo en cuenta el peso, no los asientos ocupados. Esa es la prueba de que nuestro concepto es el futuro. Es sencillamente más justo, se justifica Lanton. Sí, es súper justo. La aerolínea lleva operando con este principio desde noviembre, pero la revolucionaria idea no captó la atención de los medios hasta que comenzó a funcionar con vuelos internacionales, coincidiendo con la publicación de un economista noruego a favor de cobrar por peso en los abuelos. Que haría que, pues no sé, los niños pues pagarían muy poquito. En las islas del Pacífico, donde Samoa Air opera la mayoría de sus vuelos, están algunos de los países con más personas obesas, según el top 10 de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, Samoa es el cuarto país con más personas obesas, no lo hubiera dicho nunca, con un 59,6% de su población así considerada, según el ranking del 2008. El listado de tarifas de la aerolínea cobra un recargo por kilogramo de 44 céntimos en los vuelos nacionales y de 80 céntimos en los internacionales. Por ejemplo, en un vuelo internacional con 400 kilómetros de recorrido, una persona con un peso de 150 kilogramos debería pagar unos 120 euros. Madre mía. De recargo, se supone. Lanton asegura que tras el shock inicial, la acogida entre los clientes ha sido increíblemente positiva. La gente que pesa más de 200 kilogramos es consciente de que debe pagar más o volar menos, según se dé, ¿no? Concluye. Bueno, si ellos son conscientes, pues entonces nada, no pasa nada, ¿no? Supongo. Ay, cómo está el mundo, ¿eh? Loco, loco, loco, como decía la película esta de hace 30, 40 años. Muy interesante. El mundo está loco, loco, loco. Es la traducción en castellano. Y bueno, después de conocer estas dos noticias y bueno, en la situación actual y tal, pues vamos a poner el segundo tema musical de la noche antes de continuar con el programa, que bueno, forma parte del programa, pese a que esto no sea un programa musical, ya lo sabéis, no es un programa musical, pero hay música y esto pues convivimos con ello con cierta naturalidad, igual que con muchas deficiencias técnicas que puedan ocurrir, a veces por mi culpa, porque fallos que tengo yo también, no os preocupéis, pero no siempre es así. Y bueno, el caso es que vamos a poner el segundo tema musical de la noche, un tema afín, entre comillas, al que hemos puesto, aunque de un artista bien diferente, como es Switch, de Will Smith, que suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 18 minutos de esta noche de miércoles, 5 de junio de 2013, 28º programa de esta quinta temporada. Switch, Will Smith, y luego, pues, nombre extraño, como no puede ser de otra manera, o si lo podía ser, no lo va a ser. Switch, Will Smith. Yo, mic check, yeah, here you go. Oh, nah, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Hey. Sexy about a girl on the floor, all her friends around her. I mean real clean, ain't got a touch or nothing. It ain't like I like a chick on chick or something. I'm just a sucker for a hot track. And you're drinking a chick to tell stop that dance. It's a hop and a clap, flip it round. Now bring it on back, break it down. Now switch. Why is it that when y'all see me at the party, y'all be looking like, ooh, he a movie star. He ain't supposed to be out on the floor with everybody. But oh, wait, whoa, y'all forgetting when I was amateur spitting before the scripts were written. First one in, last one out the club. Bursting in, passing out in the club. Back at it, this cat is the wit and the charm. Taking you higher like a syringe hitting your arm. Bringing the fire, making you binge, ring the alarm. Let me see you clap and spin, baby, come on. you just gonna stand there, huh? But you too cute to dance? Or you scared? It ain't really that hard to do. I ain't trying to be in love with you. All I wanted was a moment or two. See if you could do that, switch your boo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red 1-2. I'll be right here waiting on you. See if y'all could do that, switch your boo. Switch, el segundo tema musical de la noche, Switch de Will Smith, tema que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos y que, bueno, era, creo que del año 2007, pero de la misma manera que hace el año 2007, pues en el programa 28º de esta quinta temporada lo hemos puesto y ya forma parte del pasado de este mismo. Aunque, bueno, cuando me escuchéis en directo o en diferido, el que me escuche en diferido el domingo a las 4 de la tarde, pues en el momento en el que yo estaba haciendo esto, todavía para esa persona no estaba en pasado porque todavía está por escuchar. Es una reflexión, no sé si interesante o estúpida, pero la dejamos ahí. El caso es que sigue el programa, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos y sigue, como había comentado antes, aunque pudiera ser de otra manera, pero no será de otra manera, con nuestro nombre extraño de la noche. Ya lo sabéis, toca uno más, queda este y otro programa y habrá otro nombre, pero es lo que hay. Porque ya sabéis, amigos, que en el mundo hay personas que tienen más suerte, hay personas que tienen menos. Hay personas que gozan de una salud un poco mejor que otras, hay personas que ganan más dinero que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Es ley de vida. Entre todos los sufrimientos que se pueden ocasionar voluntariamente, quiero decir, hechos por el hombre, algunos ya derivan del momento del nacimiento. Ese es el caso de las personas que nacen con un nombre que, pese a que los gustos, ya sabemos que de los gustos no se puede hablar mucho, ¿no? La expresión esa de para gustos colores, pero bueno, para al menos las personas de su época, pues no tiene un nombre que, digamos, la mayoría de los mortales consideraremos bello, guapo, no sé, bonito, agradable. Y pues es un nombre que el común de los mortales, como decía, pues considera feo, considera, no sé, poco feo, ya está, raro, extraño. No obstante, este tipo de personas, que quizá nunca han parado a pensar en la repercusión que tiene pues ese nombre y quizá tampoco estén muy afectadas por ello, o quizá sí, no sé, pueden encontrar algún tipo de consuelo, en el caso sobre todo de pues que estén más desconsolados, claro, en el hecho de que este tipo de nombres en el fondo no son tan perversos como nos cabría suponer. Quizá hay una teoría de la conspiración contra los nombres que están más agraciados, dado que en el fondo todos estos nombres, nosotros, la tarea que tenemos aquí en Sueños Orgiásticos no es de mofarnos de ellos, ni mucho menos, pese a que esto supuestamente sea un programa de humor, sino de servir de guía, de apoyo, de un punto de referencia para encontrar información sobre estos nombres y a la postre averiguar que realmente no son tan malos como parecía, o no todo en todos los sentidos, hasta el punto de que muchas de las virtudes que comentamos aquí de este tipo de nombres, al final son deseadas por las personas que tienen nombres más normales, como por ejemplo un servidor, Alex, ¿vale? Que puede ser un nombre que guste más o menos, pero bueno, es un nombre habituado para las personas de hoy en día, están habituadas a escucharlo, o sea que tampoco lo verán extraño como mínimo, pero que a lo mejor no tenemos tanta suerte. Bueno, no me enrollo porque esta teoría ya la sabéis. El caso es que el nombre que traemos en la noche de hoy, en este miércoles 5 de junio de 2013, es un nombre femenino, ¿vale? Estamos intentando equipararlo esto un poco al final porque ha habido una tendencia bastante de masculinos, a veces también traducidos y, o sea, a veces declinables, ¿no? Masculino y femenino, pero muchos más masculinos seguramente que femeninos, y en las últimas semanas estamos encontrando algunos femeninos también interesantes. El nombre que traemos en la noche de hoy, como comentaba, es el nombre de Primitiva. Sí, como el sorteo. Primitiva. Según nuestra fuente principal, Primitiva es un nombre de origen latín cuyo significado es el primer lugar, o sea, primigenio, y la onomástica, es decir, el santo de las primitivas, pasó a hacer relativamente poco, es el 16 de abril. Relativamente poco, dependiendo la edad que tenga la audiencia, ¿no? Porque ya se sabe que conforme uno se va haciendo más mayor, suele pasar que el tiempo pasa más rápido y quizá un mes no parece prácticamente nada. Cuando eres niño sí que parece mucho tiempo, ¿no? Es una cuestión, no sé, de percepción. Interesante también analizarlo, no lo vamos a hacer aquí. Y sí que vamos a averiguar qué nos dice la segunda fuente de la cual derivamos el análisis por numerología, a ver si coincide. Según nuestra segunda fuente, el significado de primitiva, también es un nombre femenino de origen latín, significa la primera de todas. O sea que se estila algo parecido, el primer lugar, la primera de todas, es más o menos tres cuartos, aunque hay una diferencia importante quizá, ¿no? Porque el primero se refiere a un lugar y la segunda pues concretamente a la mujer ya. Bueno, en todo caso, vamos a lo que vamos, a lo que interesa a nuestra audiencia, que es el análisis por numerología del nombre Primitiva, ¿vale? Primitiva, ya sabéis, no la primitiva, sino Primitiva, ¿vale? Porque lo de la primitiva, aparte de un sorteo, puede sonar pues a un insulto, y no estamos aquí para eso. Según este análisis por numerología, vamos por partes, naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva que todo lo aprovecha. Se expresa por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece y lo protege. Le gusta sentirse segura. Sí, en plan Iker Casillas, ¿no? Pero en mujer. Naturaleza expresiva. Es consistente. Se expresa en la línea recta, la atención al detalle y la seguridad. Ama lo que afirma y confirma. La propiedad y la ley que ampara. Talento natural. Es mente de pensamiento previsor. Se expresa como pensadora práctica que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente de la codificación y de la demolición, que no es poco. Recibe aumento en las empresas que requieren de métodos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Joder, con las primitivas, Podría destacar, y vamos a lo importante, tal y como están las cosas más, en profesiones como experta en eficiencia, industrial, ejecutiva, editora o crítica editorial, comerciante, empleada pública, banquera o intérprete. Ya me ha sorprendido, ¿no?, que no comenten profesiones tan destacadas en muchos otros nombres aquí, como filántropa, por ejemplo, que ya sabemos lo que tiene de profesión, pero bueno, no es este el caso. Por último, el número de la suerte de las primitivas es el 7. Sí, digamos típico, pero es el 7. Y bueno, entre pitidos y final de música, damos por concluida la sección del nombre extraño, del nombre raro de hoy, con el nombre de Primitiva. La semana que viene, último programa de la temporada de Sueños Orgiásticos, si todo va bien, tendremos otro nombre aquí, no sé si masculino o femenino, todavía no está pensado, no está buscado, para analizar realmente pues el alcance que tiene el susodicho nombre. Nosotros continuamos con el programa y aunque pudiéramos hacerlo de otras muchas maneras, lo vamos a hacer poniendo un tema musical y después tendremos fotonoticias, con lo cual os recomiendo a las personas que me estén escuchando, que en este caso, dado que no va al FM porque ha habido un problema técnico, pues serán todas por internet, salvo las que me estén escuchando en diferido y bueno, esto ya ha pasado. Pues que supongo que como estáis, no tenéis muchas cosas, porque si estáis en internet, pues supongo que estaréis en una tablet, en un netbook, en un portátil, en un ordenador de sobremesa, en un iPad, en un Samsung Galaxy, no sé, ¿me olvido algo? Seguramente sí, en una tostadora con acceso a internet. En todo caso, la audiencia activa de este programa, es decir, aquellos que escuchan el programa porque quieren y no porque les hace compañía de fondo, tipo, bueno, personas que se sienten solas a cierta edad, pues podríais, si queréis, claro, visitar la página www.orgiasticos.com, es decir, la página del programa, orgiasticos.com, y visitar arriba, ¿vale?, arriba a la derecha de la web, que veréis un apartado que pone secciones. En secciones vais a noticiario, secciones, noticiario, arriba a la derecha en orgiasticos.com, y podréis ver la foto que comentamos en el día de hoy. Ya sabéis que esto es un programa de radio, creo que lo sabéis, pero en el cual nos gusta de vez en cuando pues dar un pequeño apoyo visual a través de alguna foto o un vídeo, pues para comentar alguna noticia. No es indispensable, ni mucho menos, pero bueno, nos gusta hacerlo. ¿Y por qué nos vas a privar de hacerlo? Nos privas, quiero decir, me privas cuando realmente, pues ya que vengo, no, pues darme ese capricho, o dejar que me lo dé, más bien. Bueno, en todo caso, os doy vuestro tiempo, ¿no? Unos minutitos para que visitéis esta página, orgiasticos.com, secciones noticiario, arriba, ¿vale? A la derecha, y veréis la foto, y luego la comentamos. Ahora vamos a poner un tema musical, ¿vale? El tema musical es un tema de la banda sonora de la película Oblivion, que está actualmente en el cine, ¿vale? Que tiene como protagonista principal Tom Cruise y, bueno, también salen otros como Morgan Freeman y demás. Y es un tema del grupo M83, ¿vale? ¿Vale? Para los que no, pues, bueno, es igual. M83, que suena mucho últimamente porque se ha dado a conocer, no porque sean un grupo nuevo, aunque yo no los conocía, francamente, hasta hace unos meses. Pero en todo caso vamos a poner aquí el tema de Oblivion, que suena aquí en Sueños Orgiásticos. M83 suena a las 10:33 de minutos de esta noche y vosotros a mirar la foto si podéis o queréis. Oblivion M83. Bueno, este era el tercer tema musical de la noche, la banda sonora de Oblivion, M83. Espero que no os hayáis emocionado lo suficiente como para desconectar del programa, aunque, bueno, espero que os haya gustado. No es un tema así como profundo y un poco largo y con carga. Espero que os haya gustado, pero bueno, quedan todavía 20 minutos de programa y, bueno, a ver si aguantáis. Luego ya, pues, rompéis a llorar o lo que haga falta. Espero que hayáis, las personas interesadas hayan podido visitar orgiásticos.com, secciones a la derecha arriba, ¿vale? Noticiario. Y hayan podido ver, la foto para la noticia que ahora vamos a comentar. Si no ha sido así, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo no puedo, pues, hacer más. Si no ha podido ser o no habéis querido, pues eso es vuestro asunto. Para los que lo hayáis visto, pues sí, es lo que parece. Eso dices, hay dos websites, no sé si estáis muy familiarizados, pero bueno, hubo un baile medianamente conocido hace unos meses que se llama Gangnam Style. Es igual, ya lo sabéis, el baile del caballo. Yo lo digo bien, de normal, lo que pasa es que a veces, pues, el programa, entre el calor y otras incidencias, parece que me da un infarto cerebral y no aguanto. Bueno, pues me imagino que ya sabéis quién es uno de los dos. El otro, dices, ¿es él? ¿Es un gemelo? Pues a eso vamos. Gemelo perdido de Psy engaña a todos en el Festival de Cannes. Como dos gotas de agua, dice la noticia. O al menos eso debieron haber concluido organizadores y celebridades en el Festival de Cine de Cannes al ser engañados por un hombre que se presentó como si fuera Psy, ¿vale? Como se presentó como Psy. Logró colarse a varias fiestas y lugares exclusivos en el festival por dos días. Su teatro se cayó cuando el verdadero Psy se presentó en un programa de entrevista en vivo con Michael y Kelly, que se filmó en la ciudad de Nueva York. Pero mientras, el farsante se divertía de lo lindo entre fiestas, bebidas gratis y hasta tres guardias de seguridad, según informa el New York Post. La verdadera estrella de Gangnam Style asistió a los premios. Uy, el redactor podría usar más comas, ¿no? Pero yo también podría haberlo corregido y es igual. A los premios Billboard de la música en Las Vegas, Nevada, el domingo, y después en directo a la ciudad de... directo a la ciudad de Nueva York para filmar una aparición en televisión. Entre sus víctimas estuvo Naomi Harris, actriz de Skyfall, quien, pensando que había conocido a Psy en una fiesta organizada por Chopin, tuiteó esta foto, que es la que os he enseñado. Bueno, no es la que os he enseñado, sino es otra. Pero bueno, esa foto no la ponemos porque da igual. Reconociendo la dificultad de ser doppelganger, Psy escribió en Twitter: parece que hay otro yo en Cannes. Díganle hola. Sí, bueno, chispa, ¿no? Esto no es sentido del humor, tampoco sería chispa como mucho. Bueno, pues una curiosidad un poco tonta, sí, pero tampoco que te esperabas, ¿eh? Estos sueños orgiásticos, por favor, ya con el título ya hemos generado bastantes problemas. Bueno, en todo caso, seguimos en sueños orgiásticos. Continuamos con el programa, que quedan todavía un poquito más de un cuarto de hora. Y vamos, sin más dilación, porque hoy creo que iremos un pelín justitos de tiempo, debido a que las canciones que estoy poniendo son un poquito más largas de lo habitual, y eso parece que no, pero 4 o 5 minutos se van a perder por ahí. Y seguimos, como decía, poniendo otra noticia absurda a la voz de ya, porque si no, pues no dará tiempo. En este 28º programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos, vamos a por otra noticia. ¿Sí? ¿Bien? Vale, lector. Abren el primer bar para perros de Bélgica que servirá cerveza canina. Que no es una cerveza que esté hecha de perros, ¿eh? No seáis retorcidos pensando, tal y como está el mundo ahora, sino que es una cerveza para perros. El parque de Wolvendal en Ukkel, una de las zonas más selectas, o Ukkel, bueno, es igual. Una de las zonas más selectas de Bruselas acogerá este viernes la inauguración del primer bar dedicado al mejor amigo del hombre. Este viernes ya había pasado, ¿eh? Un establecimiento que ofrecerá menús bajos en sal ideados para dietistas y una cerveza especial para perros. Los propietarios de más de un centenar de canes han confirmado la asistencia de sus mascotas al evento, que reunirá ejemplares de raza habituales en desfiles, canes policía y lo más exclusivo del mundo canino belga. Sí, sí, que hay una ahí, una jet, digamos, increíble. La especialidad del Tutu Bar, que estará abierto todo el verano, será la cerveza Red Dog. Sí, perro rojo, para el que no... Una bebida sin alcohol, con un solo faltaba ya, entonces sería, iban a pillar unas buenas los perros, ¿no? Una bebida sin alcohol con un sutil gusto a hueso. No sé cómo lo habrán conseguido. Especialmente concebida para esos animales y que cuesta 3 euros la botella. Uf, más cara que la humana, ¿no? Pues a lo mejor pues tampoco lo sentaba tan mal. La base de la misma es idéntica a la de la cerveza sin alcohol, aunque en ella se deja macerar un hueso con su tuétano. Ay, ay, ay, qué cosas, ¿eh? Muchas personas que pasean a sus perros se paran para tomar una copa, pero no hay nada previsto para sus animales, indicó el responsable del proyecto, Bernard Schull, para explicar cómo nació la idea, o Bernard Schull, más bien, porque no es con dos os ni es británico. Bernard Schull. El menú incluye pastas, arroz salvaje, verduras o hamburguesas de carne de buey y de pollo, todos los platos pobres en sal y ricos en fibra. Para que luego, pues cuando hagan sus deposiciones, no cueste sacarlo, supongo, no sé. Olvídate del comentario. Asimismo, el bar ofrece paquetes de comida para llevar, con juguete para perros incluido, y permite organizar fiestas especiales para la mascota. Es que claro, ¿qué es esto de te vas a tomar algo y no tienes en cuenta que tu perro también podría ir a algún sitio interesante? Porque no sé si dejan entrar aquí personas. ¿Dejas al perro solo? ¿Cómo va esto? El dueño y su animal de compañía podrán incluso compartir el plato, si así lo desean. O sea, pueden estar juntos. Y ya que todos los menús son aptos para el consumo humano. Sí, supongo la cerveza canina quizá también. Pero lo de haber macerado antes un hueso, no sé yo si convencerá a mucha gente, la verdad. Otra noticia. Prohíben volar a más de 150 metros a las brujas en un país africano. Prohíben volar a más de 150 metros a las brujas en un país africano. Para que luego digan. Bien perimetrado todo, ¿eh? En Suazilandia, un pequeño estado en el África, en la zona de África del Sur, las brujas que vuelen a una altura superior a los 150 metros serán arrestadas y se les impondrá una multa. Al menos eso es lo que declararon las autoridades de aviación civil del país. Las escobas de las brujas son consideradas en el país africano un aparato de transporte aéreo como cualquier otro. Obviamente, es obvio, ¿no? Si van por el aire, pues transporte aéreo. ¿Que hay quien tiene moto? Sí. ¿Hay quien tiene patinete? Sí. Pero hay quien tiene escoba, como pues no puede ser de otra manera. Las brujas que se desplacen en escobas no pueden volar por encima del límite de 150 metros, explica al periódico el director de marketing y asuntos corporativos de la Autoridad de la Aviación Civil de Suazilandia, Sabelo Diamini. Ya, si se han inventado un cargo tan tan largo, o es muy importante, o no sé, no quiero pensar mal. Las autoridades aseguraron que el informe era serio y que la brujería no es algo con lo que se deba bromear, al menos en Suazilandia. Ay, eso me reconforta un poco, porque yo aquí estoy haciendo un poco de coña y espero que no se lo tome nadie mal, si me está escuchando alguna bruja o algo, o algún brujo, o lo que sea. Por otra parte, en la misma ley también se prohíbe que vuelen demasiado alto aviones de juguete o barriletes. Eso ya lo veo más difícil, ¿no? Lo de las escobas, así que pues, bueno, hay que moderarlo porque seguramente alcance mucha altura, pero eso, aunque prohibir a volar a más de 150 metros, pondrán radares y eso, porque a 150 metros es bastante, ¿eh? El leñazo que te metería sería importante. De hecho, un investigador privado fue arrestado por usar una aeronave con una filmadora para grabar imágenes para uno de sus clientes. Ay, cómo está el mundo, ¿eh? Bueno, teníamos otra noticia curiosa que comentar, pero la voy a dejar, sí, la voy a dejar para la semana que viene, el último programa. Primero porque es interesante, segundo porque ya tengo eso ahorrado de trabajo, y tercero, sobre todo, principalmente porque no tenemos mucho tiempo y todavía quiero poner un último tema musical. Así que en esas estamos, vamos a poner el cuarto y último tema musical de la noche, dejamos esta noticia para la semana que viene y así pues no iremos tan apresurados. El tema que vamos a poner, el tema en cuestión, es un tema del grupo The Black Keys, que bueno, de todos los que hemos escuchado, no es que sea el más actual, porque el de Oblivion más o menos es contemporáneo, pero sí que este es de los que se escuchan. Quiero decir que el otro, al ser una banda sonora, quizás se escucha un poco menos. El tema es Lonely Boy de The Black Keys. Suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 50 minutos, o sea, las 11 menos 10 de esta 5 de junio de 2013, 28º programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Vamos a ello, The Black Keys, Lonely Boy, suena aquí en Sueños Orgiásticos. Lonely Boy de The Black Keys era el cuarto y último tema musical de esta noche de miércoles 5 de junio de 2013, 28º programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. 28º y penúltimo. Este era el último tema musical de la noche. Bueno, una vez he tenido habida cuenta de que ya hemos escuchado el último programa de la noche, ya me imagino que tenéis más o menos una ligera idea de lo que viene a continuación. Que sí, amigos, no es otra que los titulares locos para concluir y pues después lo que sería la conclusión en sí mismo, ¿no? La despedida. Vamos a por titulares locos, que así no nos faltará tiempo. Vamos a ello. Sí, bien. Es que va un poco lento, ¿sabes? El equipo ya estaba aquí cuando yo llegué. Atención al primero, que es así curioso, ¿no? Un revesado. Gata rusa con 5 orejas rechaza a un novio turco de 3 orejas, se supone, no que lo pone, por un compatriota de 4. Repito. Gata rusa con 5 orejas rechaza a un novio turco de 3 por un compatriota de 4. Bueno, lo tenía más o menos claro. La nacionalidad le importaba más que el hecho de las orejas. Sí que importa la cantidad. Segundo titular. Arrestan a una mujer por hablar por teléfono durante 16 horas en un vagón silencioso del tren. Si es que, señora, si ya se sabe, si dice que es un vagón silencioso... ¡Ay! El convicto que mató a 3 personas con un hacha recibe permiso para talar árboles. Se ve que fue muy efectivo a la hora de matar con hacha. Corre una maratón de rodillas disfrazado de caracol y le despiden por no recaudar suficiente dinero. Si es que humillarse a veces es en balde. Y por último... Arrestado por intentar conquistar a una mujer plantándose en su salón a pecho descubierto y en caballo. No tengo muy claro si al final lo arrestaron por lo del caballo o por lo de ir a pecho descubierto. No sé, me inquieta. Seguramente una mezcla de ambas cosas. Bueno, estos eran los titulares de esta semana y con esto, amigos... Ya llega a su fin el programa de hoy, el 28º programa penúltimo de esta 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Ha sido un placer desarrollarlo con mayor o menor dificultad. Espero que os haya gustado y si no, pues os podéis quejar un poco a mí, pero también a mis fuentes, ¿no? Que es básicamente de lo que me nutro, y las músicas. Aunque bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis escuchar este mismo programa el próximo domingo en Moncada Radio 104.6 FM o moncadaradio.com a las 4 de la tarde en diferido. Ya sabéis, en moncadaradio.com o 104.6 FM podéis escucharlo en diferido. Aparte que lo suben al apartado de Moncada Radio en ebooks.com. Por si fuera poco, el programa de hoy, como venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo, será subido en el día de mañana o viernes como máximo a www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, o sea, www.orgiasticos.com, para que lo podáis descargar o escuchar online. Nada más, amigos, simplemente recordaros que la semana que viene, el próximo miércoles, estaremos aquí, si todo va bien, y que será el último programa de esta temporada de Sueños Orgiásticos. No sé si daros el pésame o, bueno, congratularme por vosotros. En todo caso, buenas noches, espero que lo que reste de semana vaya bien, así como lo que ha venido anteriormente, y bueno, que esto haya sido como mínimo llevadero. Que te vaya todo muy bien, como decía, buenas noches, un servidor Alex se despide, 104.6 FM, moncadaradio.com, ya sabéis, estos Sueños Orgiásticos, la semana que viene, más.